al presidente de la mancomunidad, al amigo Antonio, a la diputada que está trabajando sin parar, la diputada María Vázquez, y el presidente de la Fundación de la Casa Ibáñez, Andrés García. La verdad es que firmar este convenio es muy importante para el que lo firma como presidente de la Diputación, pero es muy importante para toda la provincia. Ha tenido la Fundación Museo Casa Ibáñez, ha tenido momentos de dificultades, a punto de desaparecer, a punto de cerrarse, por recibir o por no tener aquella ayuda o aquellas colaboraciones que desde las instituciones debemos de buscar la forma de brindarle y darle a estas actuaciones tan importantes. Y la verdad es que desde el primer momento, tanto Antonio Martín como Antonio Sala estaban buscando la forma y hablando y defendiendo que esto se llevara a cabo con la diputada María Vázquez y con la presidencia de la Diputación. Y desde la Diputación se vio claro, aun teniendo en cuenta los momentos difíciles económicamente que tenemos, que no son fáciles, pero como siempre se ha dicho y como siempre se va a hacer, hay que priorizar actuaciones que sean importantes para no perder todo aquello que es algo muy importante para nuestra provincia. Y dentro de ese abanico de posibilidades y de cosas importantes que tenemos en nuestra provincia, hubiera sido malo haber cerrado o haber trasladado o haber hecho algo que no debiéramos de haber hecho. Por lo tanto, me siento satisfecho, por eso hoy vamos a firmar este convenio y además con la presencia de un gran pintor como es don Antonio López. Algunos paisajes que usted pone con su pintura y que muestra al mundo entero en la provincia de Almería, usted yo creo que la conoce bien, pero si quiere que le enseñemos algo bonito y bueno, se lo podemos enseñar. Se lo podemos enseñar para que eso se plasme en esos magníficos lienzos que usted hace y que se quedarán para los restos de la vida. Y sería un honor que algunos de los paisajes importantes que tenemos en nuestra provincia estuvieran reflejados bajo su pincel, porque eso sería algo muy importante. Y yo, sin más, le cedo la palabra al alcalde. Señor presidente, ya se lo he dicho antes ahí dentro, en el despacho, para mí una satisfacción personal. Primero, que se haya llegado a la firma de este convenio, que sea usted el presidente que lo ratifique, porque desde un principio se ha puesto a entera disposición nuestra para hacerlo. Lo único que puedo decir es gracias, en mayúscula, por el esfuerzo que se ha hecho desde la Diputación, por llegar a consolidar que un gran museo que tenemos en la provincia de Almería sea reconocido ya de una vez por todas, sin cortapisas y sin problemas con los problemas que ha tenido esa fundación y los problemas de financiación que tenemos. También quiero decir un gracias muy grande a Antonio López, porque yo desde que lo he visto irradia una personalidad que me asombra, y se nota en su ojo humildad y se nota en su ojo que es una gran persona. Así que yo no lo conocía, me habían hablado de él a través de un gran amigo como es Andrés, pero irradia esa confianza que la verdad que se hace falta en estos tiempos tan difíciles, hace falta que haya personas así, que irradian esa humildad y esa forma de ser. La persona que ha hecho posible esto y ha luchado mucho por ello, otro gran artista, otro gran pintor, y tenemos la suerte de tenerlo en un lugar de Río, que es Andrés García Ibáñez. Lo conozco desde la infancia, y cada día me sorprende más también de la forma que hay de lo, y que quiere llegar y ha llegado a ser, y es un gran artista a nivel mundial, y es el que ha luchado y lleva luchando muchos años porque esto pase, que se ha reconocido su trabajo y este gran museo que tenemos. María, porque yo que le voy a decir, el primer día que la conocí, visitó el museo, pues dijo, esto hay que sacarlo para adelante. Y es una gran diputada y lo está demostrando con la firma de este convenio hoy. Las cosas no solo se hablan, se tienen que hacer, porque no queda todo, y eso es lo bueno que tenemos. Y el gran equipo que tiene ahora mismo la Diputación, comandada, cómo no, con un gran presidente que tenemos, es eso. Da las sensaciones de que las cosas se hablan y se consiguen. Y esa es la seriedad que se tiene que demostrar hoy en día. No, y ganar la confianza de la gente, que es lo que estamos intentando. Y la Diputación, gracias a Dios, con un gran equipo que tiene, con Javier Aureliano como vicepresidente, con Gabriel Más como presidente, la verdad, y todos los diputados irradian eso, irradian confianza a todos los alcaldes y a todos los vecinos de Almería. Y eso es otro gracias grande que le quiero dar, esa gran gestión que está haciendo. Y no me puedo olvidar de una persona que hemos cogido de la mano los dos y dijimos que esto tenemos que sacarlo. Sabemos las dificultades que estamos atravesando, presidente. Por eso, otra gracia más todavía, reconocer también a Antonio. El desde un principio que conoció la Fundación, se ha puesto a disposición absoluta de la Fundación, cosa que le honra, y lo ha luchado hasta el final. Y otro gracias también porque la cultura es la base de la vida y tenemos que respetarla. Y es una apuesta grande de Diputación en salir adelante. Las dificultades están, pero no nos podemos olvidar de nuestros valores y de dónde venimos. Otro gracias mayúscula y gracias por todo. Antonio, ¿tú quieres decir algo? Antonio, le paso la palabra al presidente de la Mancomunidad. Bueno, pues yo, sobre todo, en primer lugar, dar la bienvenida a don Antonio López. Le doy la bienvenida al Valle de la Almanzora, a los 26 municipios que conformamos el Valle de la Almanzora, que yo creo que, como ha dicho el presidente de la Diputación, podrá encontrar seguramente algún paisaje y algún sitio bonito para poder plasmar después en sus lienzos, y espero que este sea el principio de más cursos de pintura que se vuelvan a hacer e inaugurar en el Valle de Almanzora. Vaya por delante mi más sincera gratitud al presidente de la Diputación por la firma de este convenio. Son muchos años los que han estado luchando durante tiempo este convenio, presidente, y nunca hasta ahora había visto la luz. Gracias, como ha dicho el alcalde de Bogula, porque realmente es muy, muy importante para el Valle de la Almanzora poder tener el museo abierto, y para más inri que sea el presidente de la Diputación, Gabriel Amar, quien venga a firmarlo después de tirarnos 8, 10, 12 años peleando por este mismo sistema sin haberlo conseguido hasta ahora. O sea, realmente es algo que nos hacía mucha falta. A María, pues evidentemente, desde el primer día que llegó al museo, pues encontró con Andrés, yo pienso que muchas similitudes, muchas actuaciones, muchas cosas, y realmente pues hay que agradecerle también el trabajo realizado hasta ahora. Han sido muchas las visitas que hemos tenido en el Museo de las Ibañez. Javier Aureliano también ha estado con nosotros allí en varias ocasiones. O sea, realmente la preocupación que se ha tomado esta Diputación hasta ahora era totalmente desconocida por los anteriores gestores que hubo. Evidentemente hay que ponerle en su debe el no haber hecho las cosas en tiempo y en forma. Las cosas, como ha dicho el alcalde Bolula, no solamente hay que decirlas, hay que firmarlas. Y hoy vamos a firmar un convenio que va a hacer que subsista durante el tiempo, durante mucho tiempo, el Museo Casa Ibáñez. Es por eso por lo que yo creo que para mí, como presidente de la Mancomunidad, es un gran honor asistir a esto. Muchas gracias. Andrés, ¿quién es? Muy buenas a todos. Vamos a presentar el curso, que yo creo que era lo importante de hoy. No obstante, antes de empezar, quiero dar las gracias a los artífices de este convenio, que de alguna forma inaugura una nueva etapa en el museo que yo creé hace ya más de una década y que parece ser que ahora entra de alguna forma en una dimensión totalmente diferente. Es decir, que vamos a poder cubrir los mínimos, cosa que hasta ahora había sido prácticamente imposible. Quiero dar las gracias a la Diputación por la sensibilidad hacia el tema, cuando precisamente no es la administración competente en materia de museos en nuestra comunidad autónoma, porque como saben ustedes, esa competencia en exclusividad la tiene la Junta de Andalucía. Quiero dar las gracias al trabajo enorme que ha hecho tanto el presidente de la Mancomunidad de Municipios como mi alcalde para que esto sea una realidad. Y quiero anunciaros que a partir de ahora yo voy a abandonar la dirección del museo. Continuaré siendo el presidente de la fundación. A partir de ahora mi única misión va a consistir en incrementar los fondos de la colección, una colección que como sabéis ya tiene más de 1.200 piezas y que hoy por hoy la convierten en el museo de arte español moderno y contemporáneo, yo creo que más sólido de la provincia. A partir de ahora mi misión va a ser seguir incrementando en la medida de mis posibilidades la riqueza de esos fondos y en muy pocos días vaya a tener ya un comunicado con la persona que se va a incorporar a la dirección del museo y que va a llevar toda la gestión como director, conservador y museólogo de la institución. Es un licenciado, es un...